Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Angélica Carrasco. En el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Mis semillas en árboles bajo el mar, sembré todas mis semillas en gritos de libertad. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos hoy, aquí te está timbrando, porque están llegando nuestras compañeras Mónica Selma López, Elena Manero y Erendira Gallegos. Estas tres jóvenes participantes de la muestra Sororidad, que se presenta actualmente en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, Estado de México. Bueno, también nos disculpamos porque estaba invitada la maestra Estíbaliz Aguayo Ortiz, quien es encargada actualmente del despacho de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, y pensamos que la del timbre era ella, pero no, la verdad es de que tuvo que cancelar porque atendió una junta con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, la maestra Marcela. Pero bueno, estamos aquí con estas jovencitas, artistas, pintoras, Mónica, de verdad, realmente jóvenes. Mónica, buenas tardes. Mónica Selma. Hola, buenas tardes. Erendira también nos visita por acá, porque ellas viven acá por Chalco, ¿verdad? Sí, hola. Y vía telefónica tenemos presencia de Elena Manero, desde la Ciudad de México. Elena, buenas tardes. Ay, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Sí, entonces, otra vez Elena, porque por aquí en la transmisión no te escuchamos. Buenas tardes, estás en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, buenas tardes, muchísimas gracias, Angélica, por el espacio. Sí, y bueno, todas ellas, comentaba yo, muy jovencitas, entre 28, 30 años, realmente, pues, las felicito por estar compartiendo esta exposición. Estamos ahí, bueno, saben que también estoy yo, ¿verdad? Con mi gráfica allí. Y me da mucho gusto que se haya hecho una exposición donde se incluyen, pues, mujeres desde el siglo XIX hasta la fecha con ustedes como representantes del Valle de los Volcanes. Elena, bueno, se encuentra en Ciudad de México, pero también está en representación de las mujeres que exhiben acá por el Valle de los Volcanes. y pues un gusto tenerlas, platicar este diálogo generacional, no solamente a nivel de pues la propuesta artística, ¿verdad? O sea, creo que todas somos de diferentes generaciones, incluso las que se presentan su obra allí. Y pues bueno, así, en esta edad tan temprana, pues déjenme decirles que son bien dedicadas estas jovencitas. Elena Manero estudió pues diseño en la UNAM, allá en Ciudad de México. Tiene una maestría en artes visuales en la Academia de Artes de Nueva York. Y pues asimismo ha expuesto colectivamente, ha tenido diferentes reconocimientos. Mónica Selma López, bueno, pues es egresada de aquí, de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, que cumple 37 años la escuela. Y me da mucho gusto porque durante la inauguración por ahí convivimos varias expositoras, y una de las preguntas que nos hacíamos es que, bueno, actualmente ustedes saben que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca cumple 37 años, y yo decía, bueno, ¿aquí a dónde están las egresadas, las pintoras, las escultoras, las grabadoras de esta escuela con tantos años, verdad? Y dentro de mí dije, pues espero que hayan hecho lo mismo que Sor Juana, que se hayan ido a ver otros horizontes, que sigan estudiando. Y pues una de las egresadas pues es Mónica Selma, que también ya da conferencias. Mónica nos va a ir comentando parte de su historia por esta profesión. Se tituló, que ya ven que por ahí antes era caso raro decir que se titulan de las escuelas de arte, ¿no? Pues Mónica sí se tituló, ya en su papelito la tiene como licenciada en ¿qué? Licenciada en Artes Plásticas. En Artes Plásticas nos irá platicando. Y Rosa Heréndira Gallegos, perdón, también diseñadora en comunicación. Visual. Y bueno, creo que las tres hacen mural, al margen de hacer pintura de caballete, que nos irán comentando, pues hacen mural. Entonces, pues ahora sí que la pregunta obligada, ¿verdad? Estamos en una exposición que se titula Sororidad. Me gustaría saber y que nos compartan cómo se vive esa sororidad desde la circunstancia de cada una de ustedes. Elena, por haber telefónicamente. Bueno, pues para mí es un término muy, muy importante. Desde su etimología, ¿no? Sororidad viene de soror, que es hermana. Entonces sí me gusta pensar como esta red de hermanas que somos, pues muchas artistas que estamos compartiendo. Y en mi práctica pictórica lo llevo a cabo muy seguido. O sea, creo que para mí es muy importante tener una buena conexión con mis colegas y con muchas otras artistas a quien admiro muchísimo. De hecho, muchas de ellas están exponiendo también en esta muestra, y pues lo llevamos a cabo pues diariamente, ¿no? O sea, simplemente dándonos retroalimentación, pudiendo platicar de nuestra obra de arte, pero también exhibiendo juntas. No es la primera vez que exhibo con otras artistas bajo esta idea de las otras miradas, ¿no? De otras maneras de percibir al mundo. Entonces creo que para mí eso es lo más importante, que no quede nada más en una sola exposición, sino que quede en la práctica diaria de poder no solamente mostrar juntas, sino visitar nuestros estudios, aprender de la otra, ¿no? Y creo que eso enriquece muchísimo más la idea de esta hermandad. Bueno, Mónica Selma, Mónica Selma López, ¿cómo vives tú la sororidad en la circunstancia que te toca vivir actualmente? Pues realmente es la primera vez que, o sea, sinceramente escucho la palabra sororidad. Pues yo la relacioné con la solidaridad, que tiene pues mucho que ver. Solamente difiere en este apoyo que se hace entre puras mujeres. Y en esta exhibición me invitaron y es la primera vez que participo con puras mujeres. Yo ya había tenido antes exposiciones colectivas, he participado en algunas, donde es variedad, ¿no? Tanto hombres como mujeres participan, y de todas edades también. Entonces la sororidad yo creo que se ha manifestado a través de pues mi experiencia en la carrera y un poquito antes de en la cuestión de colectividad, más que nada en las exposiciones, porque es importante seguir manteniéndola en conocernos. Por ejemplo, ahorita que participaron algunas personas que ubico, tanto como otras que no, y realmente el compartir conocimiento de ahora en adelante, pues yo creo que nos ayuda para mejorar y desenvolvernos en el ámbito artístico. Entonces, más que como la palabra, es actuar, ¿no? Es seguirlo aplicando y realmente que se note, que se vea la acción. Eréndira, ¿tú cómo lo vives? ¿Qué opinas? ¿Existe o no existe la sororidad? Pues yo creo que la sororidad es una aportación conceptual muy buena, pero que es también una combinación de palabras que pues ha hecho que las cosas se hagan realidad, ¿no? Como es la exposición y que lo estemos viviendo. O sea, porque puede haber muchas palabras y ni las conocemos, ni sabemos de ellas, ni nada, pero que le den importancia y que se estén creando momentos con todos, como por ejemplo ahorita que conocí a Mónica, que conozco a otras personas, que si voy al centro cultural puedo ver infinidad de mujeres de otras épocas y de todo que no conocíamos, que no sabíamos, y que bueno, la sororidad se escucha fácil, pero no es tan sencillo, no es sencillo llevarlo a cabo, ¿no? Como les contaba hace un rato que, o sea, sí es la hermandad, ¿no? Y uno, les digo que tenemos hermanos y no nos llevamos bien. Y aunque pasen esas cosas, bueno, no es tan sencillo. Creo que la sororidad debe ser, o bueno, más que estos conceptos que la definen, debemos comenzar por todos juntos formar algo mejor para todos. Día con día, en los momentos, en las situaciones, en las circunstancias. Y pues ya eso es más que nada lo que pienso. Sí, por ejemplo, yo a propósito puse algunos fragmentos de música. Siempre me gusta poner música en mis programas que se relacionen un poquito con el tema. Y comentábamos hace rato, ¿verdad? Allá atrás, bambalinas, que se habían escuchado a estas chicas, Mare Advertencia Lírica, a Vivir Quintana, y pues... Bueno, las letras, porque han triunfado, ¿no? Yo les comentaba, yo sí soy una fuerte creyente de la equidad y los derechos humanos. Y bueno, por lo menos por ahí hay esta propuesta en el cine, donde estas cantautoras pues presentan sus piezas. Y me da gusto porque pues algunas son raperas oaxaqueñas, otras es que tocan el timbre, por ahí alguien, un compañerito nos debe estar escuchando. Y cómo han triunfado ahorita en Hollywood, ¿no? Yo espero que al margen de esta exposición del Centro Cultural Texcoco, plantear qué sigue. ¿Qué sigue aparte de conocernos en este diálogo de diferente generación? Y pues bueno, vamos a abrir la puerta porque están toque y toque el timbre. Regresamos para el segundo bloque. No se vayan, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97 852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 61 54 59. También puedes contactarnos por Facebook.

creo que me identifico mucho con su material, porque también son muy reflexivas sus letras. Y como, pues yo como persona, como mujer, como estudiante y como artista, me identifico mucho también por la sensibilidad, ¿no?, que desarrollamos en este camino de las artes. Elena, ¿tú cómo vives la sororidad con las diferentes generaciones? ¿Tu mamá, tu abuela, tus hermanas, tus amigas, tus vecinas? Comentabas que has sido muy afortunada en ese sentido, platícanos. Sí, me he sentido muy, muy afortunada. Recientemente, bueno, hace ya algunos años, justamente conocí a un grupo de artistas, que como comentaba, algunas de ellas incluso están exponiendo en esta muestra, y pues nos procuramos. O sea, creo que la sororidad tampoco se da de un día para otro, sino es algo que también se debe de ir cultivando. Entonces, por ejemplo, tenemos de repente reuniones en los estudios, no sé, una semana en el estudio de una, otra semana en el estudio de la otra, y pues es una conversación muy, muy rica, ¿no? Porque realmente, digo, además de que uno puede compartir cosas que a lo mejor no tienen que ver con el ámbito artístico, hay algunas cosas que sí, ¿no? Y se puede pedir consejos, y también nos hemos apoyado mucho. Ya llevamos, de hecho, como tal vez tres exposiciones colectivas en este grupo, y pues sí, me siento afortunada de compartir con ellas no solamente el espacio pictórico, sino también pues la vida, ¿no? De alguna manera. Y bueno, mencionabas también con distintas generaciones. Creo que eso es tal vez un poco más complicado de alguna manera, porque pues cada quien y cada generación crece con creencias, valores, costumbres sumamente distintas. Entonces creo que, por ejemplo, yo vengo de un árbol familiar donde mi abuela y mi mamá se llaman igual que yo, ¿no? De entrada. Entonces creo que siempre hay que romper de alguna manera con algunas cosas de la generación anterior, y eso es inevitable, no solamente en los términos artísticos, sino también, como mencionaba, personales, familiares. Pero pues la idea es como ir también agradeciendo, sobre todo lo que sí nos han podido dar, y todo el camino que se ha abierto gracias a estas generaciones, ¿no? Entonces es como un encontrón con el tiempo, pero también, pues, sobre todo, un agradecimiento muy grande. Claro, pues Rosa Eréndira Gallegos, también quien exhibe su obra pictórica en esta muestra de sororidad, nos relata personalmente a través de los rostros. Por aquí nos comenta en unas líneas Rosa Eréndira: cuando se mira a una persona se es capaz de distinguir sus emociones del momento, el enojo, la furia, la tristeza. Con el paso de los años queda en los rostros todo el peso de la expresión en formas sutiles y remarcadas. Estos sentimientos tan peculiares moldean las formas con características únicas y propias que las hacen ser más que representar, Eréndira. A ver, sí. Platícanos este laberinto de palabras, por favor. Bueno, lo que pasa es que parte de mi obra ha sido, bueno, yo les llamo rayones, ¿no?, a mis dibujos, ¿no? Entonces son un poco expresionistas y son un poco, bueno, es que uno sale a la calle y todo el tiempo ves personas, todo el tiempo ves rostros, todo el tiempo, donde quiera que vayas, no os puedes evitar. Entonces a mí lo que me ha llamado la atención de esto es que somos, cada uno somos un montón de emociones juntas, y que los rostros se ve reflejado todo lo que has vivido. O sea, no digo que hay unas personas que están muy jodidas, ¿no?, que se ven muy mal. O sea, también hay muchas cosas buenas, o hay circunstancias muy malas que te han pasado, y sin embargo uno sigue. Entonces, bueno, por eso de eso trata mi obra, porque me parece interesante que no pasemos desapercibido todo lo que hemos vivido y todo lo que nos ha costado, ¿no? O sea, no puedes llegar con una persona y tratarla como tú quieras, porque no sabes lo que ha vivido y lo que ha pasado. Entonces, un poco de mi obra son esto de las emociones desenfrenadas, y que son importantes y que son complejas, porque uno a veces no sabe no sabe qué hacer con sus emociones, no sabe cómo controlarlas, y eso hace que después surjan tragedias, ¿no? O sea, tienes un momento de ira insoportable y pasa alguien y lo golpeas, no sé, lo lastimas, no necesariamente la violencia. Ahí la sororidad se acabó, sea hombre o mujer, ¿verdad? Sí, muy rápido, se acaba ya, ¿no? Si pasas un mal momento, no te rindas, lo malo es el momento, no tú. Sí. Y entonces no sabemos a veces manejarlas, y entonces aquí surgen todas esas tragedias, porque no sabemos luego trabajar nuestras emociones, porque no siempre son buenas y no siempre está en nuestras manos, ¿no? O sea, tienes un momento así y pasa un impulso y te dejas llevar, y entonces ya sucede algo que no tenía que suceder, o que sí tenía que suceder, pero ya pues hizo que todo cambiara, ¿no? Claro. Sí, de eso trata. Mónica, pues, ¿qué piezas presentas acá con alguna temática en especial, de título de la exposición, obra personal, libre, expresión? Sí, pues, en realidad parece que nos pusimos de acuerdo, mi compañera Erendira y yo, porque yo trabajo mucho lo que es el surrealismo. Me gusta mucho crear mis mundos imaginarios de fantasía, de magia. Entonces la obra que yo presenté se titula Caos en el Orden y es un paisaje. Es muy personal este paisaje que elaboré, porque lo realicé precisamente en una etapa de dificultades emocionales. Entonces, por eso lo que comenté del que estuvimos casi de acuerdo, porque me basé también en una frase que más o menos dice que no hay que tener miedo a equivocarse, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas, que es de Charles Chaplin, al cual pues siempre he admirado mucho, y tiene que ver con esta parte de las emociones que vivimos día a día. Entonces en el paisaje combiné los elementos de la naturaleza, porque hice una analogía con el ser humano y la cantidad de emociones que puede tener pues en un momento determinado de su vida y cómo puede influir al exterior, pero tenemos ese poder de cambiarlo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, que a veces es complicado. Es difícil, pero no es imposible, hay que seguirlo trabajando. En la pintura yo puse pues el desierto, el mar, el río, porque a veces fluimos como los ríos, pero también en ocasiones hay que ir en sentido contrario, ¿no? También el mar tiene ese misterio, a veces es apacible, pero a veces es pues muy voraz, ¿no? O muy impresionante. También describí algunos sueños, pinté un colibrí por un sueño que yo tuve. Entonces es un poquito de mi personalidad, de lo que he vivido y de las emociones que día a día como mujeres también pasamos. Sí, porque comentabas algo bien importante ahorita que veníamos caminando y corriendo acá a la cabina, veníamos a toda prisa, que para ti el asunto de la sororidad tiene que ver con que cada quien salimos de diferente camino, circunstancias, historias, incluso hasta decíamos, quién sabe qué herencia andamos cargando. todo nuestro entorno biológico, etcétera. Y me pareció interesante que nos compartas esa reflexión también. Sí, pues hemos, bueno, yo personalmente he venido pues descubriendo esta parte de la pintura. Yo empecé desde muy pequeña, mi interés por el dibujo fue así, y fui descubriendo poco a poco que yo quería pasar de tomarlo como un hobby a una profesión hasta la fecha, y pues seguir en este camino en búsqueda también de más aprendizaje y compartir experiencias, porque creo que el arte, la expresión en la pintura es eso, es una manera de comunicarnos entre todas. Sí, bueno, vamos a ir a un corte y regresando, Mónica, nos vas a

Y nosotras pensamos, me incluyo, que esta sororidad de la que se habla, pues también contempla las oportunidades, ¿verdad?, laborales, económicas, de prepararnos profesionalmente. Y Selma decía ahí un dato interesante, ¿no?, que ella, bueno, coméntalo tú de cuando ingresas a la Escuela de Bellas Artes, cuántas compañeras concluyen, etcétera. Sí, pues yo empecé, bueno, creo que ya lo había mencionado, en la Casa de Cultura Chimalpaín. Ahí tomé talleres de dibujo a cargo de la maestra Sandra Miranda. Y pues más adelante ella me dijo que existía esta escuela de Bellas Artes de Amecameca. Yo ingresé y éramos muchas mujeres en mi generación, pero poco a poco, por pues situaciones cada una que fue presentando, fueron desertando, y al final fui la única mujer que quedó en el grupo y me titulé. Entonces sí, pues yo me imaginé que iban a llegar más, pero aún así yo he visto que siguen en este camino del arte, y cada quien va retomando como que esta cuestión de acuerdo a sus experiencias y a sus ideas, porque yo llegué a exponer con compañeras ahí, y actualmente pues sigo en contacto, ¿no?, con algunas maestras también de la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Y tú, Erendira, ¿cómo lo vives? ¿Cuántas egresaron? ¿Realmente se dio esta oportunidad de prepararse profesionalmente? ¿Tus compañeras concluyeron o concluyeron después? Este apoyo que pues realmente se dice que se da a las mujeres, ¿no? Sí, bueno, cuando estudié diseño sí se titularon varias, que no fue la gran mayoría. Bueno, la mayoría fueron mujeres, pero no fueron todas, fueron la mitad, yo creo, ¿no? Y algunas están en su proceso. Sí, pues no es tan sencillo, ya las circunstancias cambian todo el tiempo. Entonces, otros tienen otro destino que no tiene que ver nada con lo que uno estudia a veces, ¿no? Te queda solo el recuerdo. Claro, tú, Elena, ¿cómo lo vives allá en Ciudad de México? ¿Cómo llegaste a sororidad, a la exposición? A ver, Elena, coméntanos, estando en Ciudad de México y ahora acá exhibiendo como representante, creadora, pintora del Valle de los Volcanes. Pues, aunque ahorita vivo en la Ciudad de México, realmente casi toda mi vida viví en el Estado de México. Entonces, yo estudié diseño y comunicación visual, pero en la FES Cuautitlán. Entonces, ahí justamente conocí, bueno, eran muchas diseñadoras, diseñadores, ¿no? Y justamente llego por alguien que me recomendó personalmente a Estíbaliz, porque justamente estaban buscando artistas que fueran de esa área, ¿no? Entonces creo que es así como yo llego a la exposición, pero como comentaba, curiosamente, pues varias de mis colegas también están estudiando ahí, exponiendo ahí, que yo conocía, y pues sí, es un gran honor también justo conocer a muchas otras artistas que no conocía, tanto de otros tiempos como actuales, ¿no? Entonces creo que eso ha sido muy enriquecedor, y me encanta el diálogo que se genera entre tiempos, entre lugares, entre espacios, y pues más que nada entre mujeres, ¿no? Entonces creo que eso me ha gustado mucho. Y con respecto al comentario que decía sobre las oportunidades hacia las mujeres y todo este tema, que creo que es un tema muy complejo, que no es exclusivo del arte, es terrorífico escuchar que en la pandemia la mayoría de las personas que tuvieron que dejar sus estudios a cualquier nivel fueron las niñas y las mujeres, ¿no? Porque se dedicaron mucho a la cuestión del cuidado. Entonces creo que ahorita como sociedad tenemos que pensar cómo hacer que estas niñas retomen sus estudios en caso de la educación básica, ¿no? Y claro, también la formación profesional. Entonces creo que eso es un reto que tenemos como sociedad en general. Claro, pues déjame decirte que Rosa Erendira también estudió en la FES Cuautitlán. Y mira, se vinieron, sí, ¿verdad? Sí, también estudié ahí en la FES Cuautitlán. También egresada de diseño. Sí. Ay, genial. Sí, no sé de qué generación somos. Pero ya se vinieron a encontrar acá en la exposición. Y bueno, déjenme recordarles, ¿se acuerdan que estaban toque y toque el timbre? Pues es este compañero que ya nos visitó también en otro programa. Es este, en una exposición que tuvo de la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Germán, sí. Germán Tacuba. Acércate, Germán, por favor, porque déjenme decirles que nos trajo música. Bueno, no es serenata porque no es temprano, pero es aquí dedicado a las compañeras que están exhibiendo en sororidad. A ver, Germán, qué sorpresa nos tienes, que estaba duro y duro con el timbre, ¿verdad? A ver, qué sorpresa nos tienes, Germán. Bueno, a ver si les agrada esta canción. Va para las chicas que exhiben en sororidad. Gracias. Me gusta mi guitarra, ahí está. Será el delirio y el polvo. Se ha perdido mi bella locura, su leve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido su huella en su mar. Veo una mujer que vacila, que promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me pueda cantar su canción. Ay, pues muchas gracias. Al compañero, vino a darles esta cortesía musical. Sabía que se iban a reunir hoy y pues regresamos al siguiente bloque. Muchas gracias, Fermín. Germán con su guitarra. Muchas gracias. Regresamos al siguiente corte para nuestras conclusiones y una frase que eligieron ellas ahí googleando. Mujer, tu cara te hace bonita. Tu sonrisa te hace linda, pero tu pensamiento te hace totalmente hermosa. Felicidades, chicas. Regresamos. Gracias. Qué emoción, de verdad. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? ¿Un regalo de Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Somos más de lo que ves, somos tu energía y tú la nuestra. Por eso mientras la CFE esté en tus manos, en las de ella, en las de él y en las de todos nosotros, podremos asegurar la soberanía energética de México para garantizar tu bienestar, el progreso, desarrollo y el futuro de todos. Somos parte de la historia de este gran país, somos la empresa de México, somos tu CFE, somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí ya estamos de regreso, déjenme decirles la emoción, porque estamos aquí en una mesa redonda como de un diámetro de 1.20 metros, entonces estamos muy cercanos a esta conversación. El compañero Germán lo tenía yo aquí casi pegadito codo con codo, entonces pues la verdad sí me vibró, me emocionó mucho escucharlo cantar, muy, muy, pues muy agradecida con ese regalo, Germán, aquí a todas las compañeras de que estamos exponiendo en la muestra Sororidad. Y bueno, la importancia, chicas, ya para irnos, ¿por qué será importante visitar esta muestra de sororidad que reúne una selección de mujeres artistas desde el siglo XIX a la fecha y que tiene ya, al cerrar la muestra, una representación de creadoras en el Valle de los Volcanes, pues en la que estamos incluidas aquí, las aquí presentes, y tanto telefónica como presencial? ¿Por qué tendría que ser importante, Elena, visitar esta muestra, ya para irnos? Pues yo justamente también veo a la sororidad y este conjunto de artistas pues como un acto también de resistencia, ¿no? De así como muchos grupos están teniendo estos momentos de alzar la voz y expresarse, creo que es importante prestar atención a todas estas voces, o sea, todas estas voces, a todas estas miradas, y saber qué es lo que viven, cómo se sienten, como comentaba otra de mis compañeras, ¿no? O sea, al ver el rostro de las personas, su trabajo, todo, podemos entender un poco más, y eso nos hace tener más empatía hacia la otra persona, tener empatía y desarrollar sensibilidad. Entonces creo que es importante y nos compete a todos estar escuchando todas las voces que quieren expresarse y que tienen algo que decir. Y bueno, es importante juntar también todas nuestras voces, porque al final pues se van a escuchar más fuerte. Sí, Mónica, Selma, ¿por qué es importante visitar esta muestra? Pues es muy interesante que existan pues estos espacios, y yo estoy muy agradecida por la invitación que se me hizo. Fue por parte de la directora Luz, del Centro Cultural Chimalpaín, que pues me enteré de esta exposición, y también agradezco pues la invitación aquí a la radio. Y yo la visité hace unos días y me gustó mucho. A mí, la verdad, me dio mucha emoción el ver mi obra exhibida ahí, en ese lugar tan grande, que siendo partícipes con otras artistas, porque eso es lo que hace el arte, crea algo, hace sentir algo, sentimientos, emociones, y es lo que realmente modifica pues el ser humano. Hay que volvernos, aprendemos a ser humanos día a día por todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? En el exterior, siendo conscientes de nosotros, de nosotras mismas, empezar de adentro, hacer una introspección de lo que somos y extenderla hacia afuera. Erendira, ¿por qué es importante visitar sororidad? Es importante porque es bueno conocer pensamientos visualmente hablando y también es, o sea, conocer lo que los demás piensan a través de las imágenes y de lo que, cómo vemos el mundo. Entonces, yo creo que todo, bueno, yo siempre he dicho que todo se puede transformar con colores, ¿no? O sea, me refiero a que podemos imaginar y pintar nuestros mundos como se nos dé la gana, como lo sientamos, y que no tengamos miedo de hacerlo. Sobre todo eso, no tener miedo, o sea, si quieres pintar o si haces algo, no digas que está bien o que está mal, si está bonito, si está feo. Es tu mundo, es cómo lo piensas, cómo lo vives. Y ir a, por ejemplo, exposiciones como esta te da, te abre tu mente a que conozcas cómo lo ven otras personas, cómo lo puedes transformar tú. Y entonces es algo que nos enriquece a todos. Entonces creo que es importante que, más allá de que seamos mujeres, pues que compartamos todos este gusto. Y esta alegría de la exposición, sí. Estamos hasta febrero exponiendo allí, por favor, en diciembre vayan con la familia, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario es muy bonito, tiene unos amplios jardines para la familia. Y pues bueno, aquí nuestro compañero Germán, la verdad, ay, nos sacó la lágrima de la emoción, de la vibración, pues viene a despedirnos con otra interpretación a su guitarra, con su guitarra. Y pues les agradezco, chicas, a todas, a Selma, Eréndira, Elena, telefónicamente que estás por allá, estamos en contacto. Y Germán, pues vámonos con esta dedicatoria, este regalo a las expositoras de la muestra Sororidad. Si te hablan de mi morenita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Paquine cabenas fadawinme, paquine cabenas nechalulu, kushila cadenangas pidolo. Cuchilaca de langas pidolo. Nanga ti feo ni nameni, negi duvina sinon me necese de danmeni. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Gracias, nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl. Hasta pronto y bravo. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el